rescatemos algunos elementos que nos proporciona lo que hoy escuchamos en el Evangelio de Juan. En primer lugar, ella representa los primeros testigos de la resurrección. No hay que regatearle. No. Y esto adquiere especial relevancia porque en aquel tiempo las mujeres no podían actuar jurídicamente como testigos. Sin embargo, el Señor resucitado escoge a la Magdalena y a otras mujeres como las primeras testigos de este gran acontecimiento. Segundo lugar, es posible con lo anterior que se esté dando a entender, ojo, no se trata de género aquí, pero sí la importancia de la mujer en las primeras comunidades cristianas. Pero sobre todo se trata de dar a conocer la fuerza renovadora de la resurrección. Todo cambia con la resurrección. Todo es nuevo. Es la nueva creación. Y María Magdalena puede ser, de acuerdo a la dinámica que sigue el Evangelio de Juan, el ejemplo, el modelo, el prototipo de discípulo. ¿Qué sucede? Hoy se describe en el Evangelio esta dinámica. Piensa primero que Jesús está muerto, pero no se da por vencida ante el sepulcro vacío. Reconoce al resucitado, lo experimenta y se convierte en misionera, en mensajera de la noticia más grande que haya escuchado la humanidad. Esto es lo que hoy la palabra nos está diciendo. Gracias, María Magdalena, por haber creído. He visto al Señor. Y gracias por seguirlo comunicando. Es día lunes, toda esta semana huele a vacaciones. Haz de este día y de esta semana días llenos de alegría.